El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:09 PM en esta gran ciudad de México. Hoy jueves 27 de abril de 2017. Los saluda Eduardo Ramos Fuster. Temperatura medio ambiente en la gran Ciudad de México, en estos momentos 26 grados centígrados. Se espera la puesta del sol a eso de las 7 de la tarde con 58 minutos. Temas que vamos a analizar el día de hoy. Bueno, mire, se destapó la cloaca en el Estado de México. El Partido de la Revolución Democrática citó a una conferencia de prensa el día de hoy para exponer que es falso que el PRD cobre a los trabajadores de las diferentes dependencias de donde gobierna el PRD, pues cuotas, así como afirmó la candidata Delfina Gómez, la candidata a la gobernatura del Estado de México. Sin embargo, presentaron ya denuncias, dicen sendas denuncias en contra de Delfina Gómez, porque dicen que es abuso de autoridad y que está cometiendo peculado y que estas prácticas son realmente deleznables, toda vez que en los estatutos, en el caso del PRD, se les cobra así un apoyo o unas cuotas extraordinarias a los miembros del PRD que tienen altos cargos en la administración pública, pero que jamás a los trabajadores. Vamos a platicar con el licenciado Luis Sánchez Jiménez, senador por el Estado de México, al respecto. Él nos va a platicar qué es lo que dijeron en esta conferencia de prensa. También vamos a platicar con el senador Daniel Ávila, él es senador por el Estado de Yucatán, con respecto a los temas de salud. Él es vicepresidente de la mesa directiva en el Senado de la República y el tema es la construcción de hospitales en Yucatán que están ahí como elefantes blancos sin servir para nada. Vamos a tener a Elmer Ancona, periodista y analista político del periódico El Punto Crítico, para que nos hable sobre pobreza y políticas públicas, ¿no? Que son los temas que están corriendo el día de hoy. Mientras tanto, si le parece, vamos al punto crítico de la noticia. Filtran otro video de la diputada de Morena, Eva Cadena, recibiendo ahora $10,000 y $50,000 en efectivo. Asegura Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México, que el descuento de 10% a sus trabajadores fue voluntario, ya que unos 200 empleados pidieron por oficio y de manera personal que se les descontara vía nómina un porcentaje de su salario para destinarlo a Morena. Argumenta que todos los partidos hacen lo mismo. Partido Revolucionario Institucional expulsa de sus filas al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien busca una diputación local plurinominal abanderado por el Partido Joven de Coahuila. Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informa que en próximos días la PGR presentará al gobierno de Guatemala la solicitud de extradición de Javier Duarte. Secretaría de Movilidad Capitalina implementa operativo para evitar que los conductores del transporte público cometan abusos ante la entrada en vigor del incremento de $1 a la tarifa. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Ya mañana 28 de abril entra en vigor el incremento de 25% a las tarifas. De hecho, se hace efectivo el día de hoy, pero mañana le van a estar cobrando a todo el mundo este incremento. Hay que tener cuidado de que no se pasen de vivos los transportistas, ¿no? Porque con este incremento del peso, pues a lo mejor quieren cobrar $2 o $3, ya ve usted cómo son. Vámonos a nuestro recorrido habitual por el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto, el día de ayer, por la noche, tuvo una llamada, una conferencia de telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde acordaron que el TLC continúa. Eso sí, se va a ir a negociación, pero por lo pronto continúa. La información la tiene Diego Rivero. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, le pidió que por favor no diera por terminado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que él aceptó con la condición de que si no consigue un buen acuerdo, lo abandonará. La Casa Blanca reveló que ayer por la noche Donald Trump sostuvo conversaciones telefónicas con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para hablar del futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las pláticas telefónicas ocurrieron luego de que ayer en Washington se filtrara la información de que Trump ya había preparado el borrador de la carta que enviaría al Congreso para notificarle que Estados Unidos saldría del acuerdo comercial tripartita firmado en 1994. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Y del Senado de la República, nuestro compañero y amigo Francisco Montaño nos informa que las comisiones aprobaron el día de hoy esta ley para castigar la desaparición forzada de personas. Se ponen o se imponen penas de hasta 60 años, ni más ni menos. Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, definitivamente ya el Pleno del Senado aprobó en lo general con 90 votos a favor el dictamen que contiene el proyecto de decreto por el que se expide la ley de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. El dictamen establece penas ya de hasta 90 años de prisión para quien cometa el delito de desaparición forzada. Sin embargo, la pena podrá reducirse hasta los 20 años cuando las personas inculpadas colaboren en la localización y búsqueda de las personas desaparecidas. Además, se contempla la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y una Comisión Nacional de Búsqueda, así como un Registro Nacional de Fosas y un Banco Nacional de ADN. Y quiero comentarte que estábamos al principio de este debate para una ley tan importante para México como es la Ley de Desaparición Forzada de Personas, cuando estaba en la tribuna la diputada, la senadora del PT, Laida Sansores, y estaba reivindicando la muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la importancia de esta ley. Y en ese momento se dio cuenta de que faltaba en la bancada del PRI prácticamente todos los senadores y pues pidió que se revisara el quórum. En ese momento pues le dan el pitazo prácticamente a los priistas, que ¿dónde crees que estaban, Eduardo? Pues ni más ni menos que en una ala habilitada como comedor de aquí del Senado de la República, que es una especie de terraza, en donde el senador John Orihuela había invitado las carnitas. Y en este sentido, pues el coordinador de los priistas, Emilio Gamboa, pues prácticamente obligó a los integrantes de la bancada del PRI a entrarle duro a este platillo michoacano. Y bueno, pues cuando se enteran que Laida Sansores pide revisar el quórum, se regresan inmediatamente al pleno para que se les pase lista, y bueno, pues ya después de esto regresarse a comer unas buenas carnitas en medio de una discusión de una ley tan importante y de gran calado como es la Ley de Personas Desaparecidas, Eduardo. Bueno, ese es el nivel de responsabilidad que tienen los senadores. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por tu información y los comentarios. Estamos pendientes, Eduardo. Vámonos a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, ante la probable orden de aprehensión, Tarín García exige que se le tome protesta. ¿Qué es lo que busca? Pues tener fuero. La información la tiene Diego Rivero. Enrique Tarín García, el priista que a finales de marzo se atrincheró 28 horas para evitar su detención por presunto peculado al gobierno de Chihuahua, exige que se le tome protesta como diputado federal suplente. En una solicitud entregada el lunes pasado a la Cámara de Diputados, asegura que no ha perdido sus derechos político-electorales y que cuenta con un amparo. El priista, allegado al exgobernador de Chihuahua, César Duarte,

que fueran nombrados los tres magistrados que conforman parte de este Consejo Electoral. Entre ellos está Héctor Salvador Hernández Gallegos, está también Claudia Díaz de León y, por supuesto, el licenciado Jorge Ramón Díaz de León Gutiérrez, que es nuevo magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes, a quien agradecemos mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Señor licenciado, señor magistrado, muy buenas tardes. Eduardo, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlo a usted, a su auditorio. Sé que este programa de Punto Crítico es muy seguido a nivel nacional y estamos siempre pendientes de sus opiniones, de sus comentarios. Agradezco la iniciativa de buscarme para hacer este enlace a fin de platicar un poquito más a fondo de los retos de la justicia electoral, cómo vienen a nivel local con este impulso que le ha dado el Senado, en lo particular para Aguascalientes. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar contigo, te agradezco mucho tu deferencia, y sin lugar a dudas en Aguascalientes se preguntan qué importancia tiene el Tribunal Electoral. Y con todo lo que ha venido sucediendo a nivel nacional, donde se presentan actos de corrupción, vemos en el Estado de México a una candidata que obligó a sus trabajadores a entrarle con un diezmo, y nos decimos, ¿y los tribunales dónde están? ¿Cuál va a ser tu papel en el Tribunal Electoral de Aguascalientes? El Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes debe garantizar, ser garante de que las resoluciones que se dicten como instancia estatal en materia de contiendas electorales sean determinaciones tomadas a razón de derechos humanos, de equidad de género, de tomar en consideración todos estos nuevos estándares en que está involucrado el Estado mexicano como tal, y que no se abstrae un Estado de la República. Es bien importante comentarte, Eduardo, que la justicia electoral y el derecho electoral en sí viene de una historia de grandes sacrificios, incluso de gente del gremio al que tú perteneces, en donde ha habido incluso hasta sangre. Nuestra nación ha pasado por momentos muy críticos, y esto a esa razón de una incertidumbre que existía en materia electoral, de saber determinar quién es el árbitro correcto para decidir estas contiendas. En ese sentido, preocupado, el constituyente permanente crea estos tribunales locales electorales a fin de dar certeza. ¿Qué nos toca a nosotros entonces? Desarrollar sentencias claras, sentencias ciudadanas, sentencias reales a la sensibilidad social, apegadas estrictamente a derecho, y hacerlo con una sensibilidad social, tomando en cuenta todos estos temas que tú enfáticamente destacas y que son muy importantes, que la ciudadanía vuelva a confiar en sus instituciones. Esa es la labor primordial que vamos a tener ahora que fundamos este nuevo tribunal. A ti te han designado por 3 años. Yo platicaba con el magistrado Ayibis Pelayo, que está buscando ser fiscal anticorrupción, y le decía, señor magistrado, tú tienes asegurados prácticamente 7 años en el puesto y te vas a buscar una posición de 1 año 6 meses, 1 año 8 meses, cuando tenías la seguridad o tienes la seguridad de tu empleo y tu puesto en como magistrado en el tribunal de el administrativo, ¿no? Contencioso. Y yo te preguntaría a ti, ¿qué te movió para tomar estos 3 años cuando tenías asegurado, por otra parte, tú habías venido siendo secretario del segundo tribunal colegiado del 30º circuito y también te habías desempeñado como oficial judicial del segundo tribunal? ¿Qué te movió para unirte a este cuerpo colegiado por 3 años nada más? Sí, incluso a recientes fechas estaba yo ya adscrito en el Consejo de la Judicatura Federal como secretario técnico, pero la justicia electoral tiene, pues yo como un jurista que me gusta mucho el derecho, tiene un enamoramiento natural. ¿Por qué? Porque el derecho electoral nos define como nación a través de nuestra historia, incluso nuestra psicología como masas, la manera en que nos regimos. Es el derecho más involucrado en la cuestión pública que podemos tener. Me mueve entonces a mí la oportunidad de crear una institución firme y de con ello abonar a una certeza social que nos hace mucha falta en este país. Creo que lo que va a salvar a México serán instituciones sólidas. Ese es mi compromiso y creo que trabajando de manera correcta y con toda la sapiencia que nos da el estudio, podemos aspirar después a otras cosas que serán coyunturales y que ya veremos en su momento. Yo, por lo pronto, el compromiso es asumir el cargo con toda la transparencia, con toda la honestidad y pensando siempre en la institución y en la sociedad, en este caso de Aguascalientes. Ya como magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes, licenciado Jorge Díaz de León Rodríguez, ¿cuándo tomas protesta y cuándo inicias ya tus trabajos de manera formal? La protesta la tomamos hace unas horas ahí en el Senado de la República. Estamos por sostener las entrevistas necesarias con las autoridades de los estados para poder, pues ahora sí que materializar la conformación de este nuevo tribunal. Las cosas se vinieron de pronto, algo de prisa, aunque ya era un tema un poquito apartado. Pero hay que trabajar en ello, estaremos asumiendo las funciones a la brevedad, el proceso electoral está encima, hay que preparar todo, hay que preparar un tribunal, requiere bastantes aspectos técnicos, materiales, humanos, que deben de ser atendidos, y en ese sentido, a la brevedad estaremos haciendo las gestiones necesarias para ya en la práctica asumirlo. ¿Cuáles serán los temas de mayor relevancia que se presenten al iniciar ya las funciones en pleno? Bueno, en un principio pues revisaremos en su caso las impugnaciones, si es que existen, en materia de precampañas, cuestiones relacionadas con gastos anticipados, todo eso que el proceso electoral en su etapa inicial va a ir recantando y que también los personajes políticos a través de sus medios de impugnación irán planteando a la potestad del tribunal. La justicia electoral es esa consideración, esa instancia de parte agraviada. En ese sentido tendremos las puertas abiertas a fin de conocer los asuntos, pero sobre todo resolverlos con la mayor honestidad intelectual y capacidad que sea posible, apegado siempre a los estándares novedosos sobre derechos humanos, cuestiones de género, respeto a grupos indígenas y todas esas cuestiones que son necesarias en el nuevo México que nos toca construir. Se percibe en los estados de la República la injerencia muchas veces del poder ejecutivo, es decir, del gobernador de los estados, que influyen o dicen que influyen en las decisiones de los tribunales. ¿Tú sientes que en este tribunal que están conformando haya completa independencia? Existe completa independencia desde dos puntos de vista. El primero, en relación a que las autoridades del estado han sido sumamente respetuosas con todos los participantes en esta contienda para aspirar al cargo. Y segunda, desde el punto de vista de quienes estamos conformando esta institución, que por supuesto vamos por la institución, no vamos por personaje político alguno y no vamos a respaldar ninguna cuestión que se pueda prestar a que la ciudadanía no crea en las instituciones. Vamos a construir con mucha firmeza una institución sólida y para eso tenemos que hacerlo de una manera muy honesta, muy transparente y de gran lucha para poder lograr los objetivos que nosotros pretendemos. Cero compromiso con cualquier instancia que no sea la propia sociedad y el servicio público. Pues vamos a estar al pendiente. Lo que sucede en Aguascalientes interesa a toda la República Mexicana. Si me lo permites, te vamos a buscar para que nos hagas el favor de informar cómo van progresando en tu estado y de estos temas que son de amplia relevancia para consolidar la democracia en México. Muchísimas gracias, Eduardo. Agradezco mucho el tiempo que el espacio que has dedicado a esta entrevista y pues garantizar a la ciudadanía hidrocálida que el tribunal va a trabajar en beneficio de la colectividad, de la sociedad misma. Te agradezco la llamada, envío un fuerte saludo a la Academia Nacional de Periodistas y por tu conducto y por el de tu auditorio, agradecerte y estamos a la orden. Muchísimas gracias, es el licenciado Jorge Díaz de León, flamante magistrado del estado de Aguascalientes, donde sin lugar a dudas se está trabajando en favor de la democracia. Vamos a breves estatales. Breves estatales. Juan Arturo Calderón se convirtió en el primer estudiante con parálisis cerebral en egresar del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP. En Veracruz hay más militantes de Morena que han caído en casos de corrupción y tienen cuestionada reputación. Ya tengo nombres y en su momento lo diré por honestidad a Andrés Manuel López Obrador para que se investigue, afirmó el padre Alejandro Solalinde. A 4 meses de concluir las elecciones de concejales en Oaxaca, por los sistemas de partidos políticos y normativos internos, aún existen 31 municipios, 5.43% de los 570 ayuntamientos del estado, sin autoridades derivado de conflictos postelectorales, 30 del sistema de usos y costumbres y 1 de partidos políticos Santa María Jadani. Y finalmente la Asociación Alto al Secuestro, que preside Isabel Miranda de Wallace, reveló que durante enero a marzo de 2017 el secuestro aumentó 31.58% en Tabasco, en comparación con el mismo periodo de 2016. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Bueno, y vámonos al Estado de México, calientito el Estado de México con esto de las elecciones. El reporte lo tiene Gaby Hernández, ella es nuestra reportera, compañera y amiga en el Estado de México. Gaby, muy buenas tardes, ¿cómo van las elecciones en el Estado de México? Hola Eduardo, buenas tardes, te saludo a ti y al auditorio, y pues mira, van caminando ahí. Ya los candidatos, pues cada quien están haciendo sus mítines el día de hoy. Y bueno, ya esto se suma también Isidro Pastor, que ya le fue restituida su candidatura, por lo que hoy en la tarde de una conferencia de prensa, todavía no termina, por lo que mañana estaremos informándoles sobre qué se trató esa conferencia, Eduardo. Y si me lo permites comentarte que el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, estuvo en el municipio de Huixquilucan, en donde dijo que con el compromiso de establecer programas como formación dual, dirigido a la preparación de los jóvenes en el campo laboral, empleo cerca de tu casa e incentivos a las empresas para la contratación de este sector, el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, aseguró que su gobierno estará vinculado a la juventud para darle los espacios y las oportunidades que se merecen. En una reunión con estudiantes de la Universidad Anáhuac, en este municipio, subrayó que será cercano a los jóvenes para escuchar sus necesidades y para que sus propuestas sean tomadas en cuenta y puestas en marcha para construir el Estado de México que queremos. En una entidad con 5 millones de estudiantes, de los cuales 3 millones son jóvenes, que decidirán la elección del 4 de junio con su voto. Alfredo del Mazo agregó también que es necesario establecer el marco legal, condiciones de seguridad e infraestructura para apoyar a los jóvenes emprendedores, quienes con sus ideas innovadoras empujan la generación de empleos. Bueno, en este sentido, Eduardo, comentarte que fue bien recibido en su municipio. Hay que recordar que él fue alcalde de Huixquilucan. Y bueno, la bienvenida que le dieron los jóvenes, pues fue, al menos, fue buena. Muy contrario a lo que decían sus contrincantes, Eduardo. Hay que recordar que pues ahorita se dan con todo y bueno. Bueno, y hoy hubo también conferencia de prensa del PRD, ¿no? Para desmentir lo que dice Delfina Gómez, de que todos los partidos cobran el 10%, el diezmo a todos los trabajadores. ¿Qué opinión tuviste al respecto? Sí, exactamente, eso bien acabas de comentar. Bueno, ellos negaron, el PRD negó que hayan descuentos para a los trabajadores, perdón, y es que el partido político Morena violenta leyes para llegarse a los recursos de lo que se debe de investigar. También comentaron que hay doble moral, y es que juzgan diferente los casos de Veracruz y el Estado de México, por lo que ofreció el PRD local asesoría legal a trabajadores afectados. Y bueno, negaron también rotundamente que realice los descuentos a sus trabajadores, por lo que el gobierno de Delfina Gómez Álvarez en Texcoco sí e incurre en violaciones a la ley de los trabajos, del trabajo de los servidores públicos del Estado y municipios, además de violaciones al Código Penal del Estado de México. Pues así es este tema que dieron en la conferencia de prensa realizada en un restaurante del municipio de Huehuetoca. La conferencia estuvo a cargo de Juan Cepeda y Luis Sánchez. Este último, Eduardo, pues cuestionó la doble moral del partido político Morena ya que en Veracruz sustituyeron a su candidata tras recibir dinero en efectivo, y que ahí ha guardado silencio ante el cobro ilegal del diezmo a trabajadores texcocanos, el cual suma 13 millones de pesos. Pues ni así, más ni menos. Las declaraciones del PRD. 13 milloncitos de pesos en un corto tiempo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Gaby, por el reporte y sobre todo por tus comentarios. Gracias, Eduardo. Hasta mañana. Vámonos a, pues a Sonora, ¿no? Directito con Marta Obeso Zuru. Marta Obeso, ¿qué ha habido ahí en Sonora? Que México y Estados Unidos deben mejorar la cooperación, dicen, ¿no? Sí, este fue un evento bajo el auspicio de la UNAM y el Instituto Aspen, en donde el día de hoy la exsecretaria de Relaciones Exteriores estadounidense, Madeleine Albright, y el excanciller y exembajador de México, Bernardo Sepúlveda Amor, disertaron sobre la relación entre Estados Unidos y México en el contexto global, encuentro en el que abordaron varios temas y de cómo estos repercuten en todo el continente americano. Mientras Bernardo Sepúlveda calificó de ofensivo y hostil para México la construcción del muro fronterizo que tanto ha anunciado Donald Trump, Madeleine Albright lo describió como una demencia y reconoció que Estados Unidos debe de humanizar sus leyes migratorias. Sepúlveda Amor destacó que en tan anunciado muro fronterizo no detendrá la migración, ya que hay rutas marítimas y aéreas también empleadas por los migrantes. En este encuentro, que fue moderado por Juan Ramón de la Fuente, los internacionalistas coincidieron en que el Congreso de la Unión de Estados Unidos es clave en la renegociación del Tratado de Libre Comercio para que este sea una herramienta útil para Canadá, Estados Unidos y México. Asimismo, este diálogo dejó en el aire cuestionamientos como el destino de los recursos de Joaquín Guzmán Loera, considerado por la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo y de quien, hasta la fecha, se desconoce el destino de los millones de dólares que se dice poseía. Situación que claramente muestra que no se está haciendo nada para combatir el lavado de dinero, destacó Sepúlveda Amor. El empoderamiento político y económico de la mujer es otro de los temas que hay que ponderar en el continente americano, así como la participación ciudadana, que ha sido relevante para poner en la mesa de análisis temas como la corrupción y la impunidad, situación que se registra en todos los países de América. Sin lugar a dudas, la buena relación bilateral de México y Estados Unidos habrá de repercutir en el resto del continente, destacaron ambos internacionalistas, por lo que es necesario mejorar la cooperación entre ambas naciones, teniendo en cuenta que existe una serie de asuntos en los que se puede avanzar en común, como lo es el conflicto del abasto de agua entre México y Estados Unidos, acuerdo que concluirá a finales de este año y del cual habrá de resolver de manera creativa, exhortó el exsecretario estadounidense. Encuentros como este, Eduardo, demuestran que no es necesario asumir posiciones beligerantes como la de Donald Trump, ya que es a través del análisis y del diálogo el camino correcto a seguir para el desarrollo armónico en América. Este es el reporte. Muchísimas gracias, Marta Zuru, tu reporte y tus comentarios. Hasta luego. Vámonos del norte de la República Mexicana al sur de la República. En Oaxaca está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. El gobernador Alejandro Murat, en Oaxaca, dio inicio a este programa para dotar de seguridad y vivienda a quienes lo requieren en su estado. Gisela, muy buenas tardes, tú tienes el reporte. Gracias, Eduardo. Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y efectivamente, bueno, pues se anunció para Oaxaca otra buena noticia, que es la puesta en marcha de este programa de vivienda para atender a quienes carecen de seguridad social, estos boleros, estos meseros, este personal, Eduardo, que tanta falta le hace de apoyos de esta naturaleza. Bueno, pues ahora van a poder tener acceso luego de que el mandatario estatal se reunió con el director general de la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, Jorge Wolpert, y que bueno, pues de esta reunión se desprendieron por lo menos 1,000 acciones de inicio en una primera etapa para que tengan acceso a este tipo de vivienda económica, a fin de que pues quienes no tienen acceso y que no pueden comprobar, no son sujetos de este tipo de créditos de vivienda, puedan tener ahora con estas facilidades un programa a su alcance. Y por otra parte, decirte que en este momento se está llevando a cabo otra reunión en Palacio de Gobierno, en donde pues ni más ni menos que el titular de lo que es el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes. Está también ya reunido con el gobernador. En este momento están dando cuenta de lo que va a ser la instalación de este programa, el reinicio de actividades de este programa a favor de los niños, niñas y adolescentes, en donde también se están viendo pues el de reforzar los derechos de estos menores, que sin duda pues es un tema que a todos lacera, el que puedan cometerse todo tipo de actividades en contra de la niñez. Seguramente pues este programa va a reinstalarse en Oaxaca para que haya más acciones a su favor. Y finalmente decirte que bueno, pues continúan algunas de las manifestaciones del día, la de los integrantes del sindicato de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Parece que ya en unas horas más se dice que pueden llegar a algún acuerdo, porque dejaron sin clases a 28,000 estudiantes. Y finalmente, bueno, pues el Seguro Popular había sido también tomado por trabajadores del sindicato independiente, que pedían la reinstalación de por lo menos 28 personas más. Es el reporte que tengo desde Oaxaca, Eduardo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela Ramírez. Muy completo. Te agradezco mucho la información y sobre todo los comentarios. Gracias, Eduardo. Hasta luego. Hasta luego. Y de Oaxaca, de Oaxaquita, de esta hermosa ciudad y de este estado maravilloso, nos vamos a la Ciudad de México. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, está en la ONU defendiendo la constitución política de la Ciudad de México. Rubén Labastida tiene la información. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Pues el día de hoy muy movida la Asamblea Legislativa de la ciudad, y obviamente, como bien lo acabas de comentar, el jefe capitalino estuvo hablando acerca de los pormenores de nuestra constitución, de la constitución de la Ciudad de México. Y bueno, pues fíjate que la Ciudad de México puede ser considerada como la capital indígena de América. Realmente fue también a defender los derechos de los indígenas en esta reunión que tuvo, donde tan solo por el número de personas que se autoescriben en este grupo, 784,000, es decir, 8.8% del total de la población, hablan 55 lenguas indígenas con más de 129,000 parlantes. Una de las cosas que llama la atención y que comentó precisamente la ONU, recomendó a países del mundo replicar la constitución de la Ciudad de México. Así es que, bueno, pues en este momento está en esa zona, en la ONU, Miguel Ángel Mancera, llevando a cabo, pues representando a la capital y dando los pormenores, dando halagos a la constitución de la Ciudad de México, sobre todo en el aspecto de los indígenas, porque fue precisamente un foro de los indígenas. ¿Y qué anunció sobre el sistema de transporte colectivo Metro, que dice que ahora sí es el más barato del mundo, ¿no? Efectivamente, así como nos lo comentó esta semana Jorge Gaviño Ambriz, director del Metro, del transporte colectivo Metro, pues que hasta el cierre de su gestión, que es en unos años más, digamos que 2018. Prácticamente 2018, no va a subir. Prometió que a 5 pesos va a permanecer el Metro, y hoy estuvimos viendo algunos abusos, sí tuvimos oportunidad de ver algunos abusos en el transporte, Eduardo, donde aprovechan hasta aumentarle unos 50, 250 pesos. Pues la gente piensa que con este aumento del Metro, y aquellos aprovechan que como que todavía andamos no muy enterados, no muy informados los capitalinos, entonces bueno, los choferes hacen su agosto en mayo, o prácticamente lo que resta de abril y de mayo. ¿Cómo ves? Pues desafortunadamente la sociedad mexicana está permeada de esos actos de corrupción. Lejos de pensar en el bien común, piensan en el momento, ¿no? Agarrar 2 pesos con 50 centavos, un pesito más, y sorprender a los ciudadanos, desafortunadamente. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bueno, y del centro de la República nos vamos a Yucatán. Ya tenemos en la línea al senador Daniel Ávila Ruiz, él es senador por el estado de Yucatán. ¿Y cuál es el tema? Imagínense el dispendio, tirar dinero a la basura prácticamente. Desde el año 2012 se inauguraron sendos centros hospitalarios que hasta ahorita siguen en obra negra. ¿Qué está haciendo el Senado de la República al respecto? Porque eso son actos de corrupción y que simplemente ya no se deberían tolerar. Senador Daniel Ávila Ruiz, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Don Eduardo Ramos Buster, muy buenas tardes a todo el auditorio que nos está escuchando en tu programa de Punto Crítico, a tus órdenes. Este tema de los hospitales Elefantes Blancos en el estado de Yucatán, se construyeron con dinero, obviamente, del presupuesto que ponemos todos los ciudadanos. Se nos engañó diciéndonos que ya se habían inaugurado, pero siguen en obra negra. ¿Qué está haciendo el Senado de la República? Tú en lo particular, ¿qué estás haciendo al respecto? Así es, Eduardo, pues comentarte que es una gran decepción para los yucatecos que requieren con urgencia de los servicios médicos el tema de los Elefantes Blancos, de hospitales inconclusos en el sur de Yucatán, sobre todo en los municipios de Tikal y Tikul. Son obras donde se muestra la negligencia, la ineficiencia, el populismo y también el desvío ilícito de recursos públicos. Por ponerte un ejemplo, Eduardo, en el caso del hospital de Tikal, desde casi 12 años atrás el hospital de Tikal no se ha concluido. Comenzó a edificarse en 2005 en la administración del exgobernador Patricio Patrón, la vía de extracción panista, y a pesar de que fue inaugurado en 2012 por la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco, se encuentra en obra negra. Lo peor es que desde ese entonces el gobierno de Yucatán, año con año, ha solicitado presupuesto a la federación para ponerlo en operación, Eduardo. En el caso de este hospital inconcluso de Tecach, se encuentra ubicado a 112 kilómetros de la capital del estado de Mérida, y revisando los recursos asignados al hospital de Tecach, encontramos que en el presupuesto de egresos de la federación de 2007 a 2011, el gobierno federal asignó la cantidad de 156 millones de pesos, recursos que son de todos los mexicanos. Pero por otra parte, de 2013 a 2014, el propio gobierno estatal asignó 308 millones de pesos, información que se puede encontrar en la cuenta pública del propio gobierno del estado de Yucatán. Es decir, que de 2007 a 2014, el total de recursos asignados para el hospital de Tecash prácticamente ya está rondando en los 500 millones de pesos, Eduardo. Por otra parte, el proyecto original de este hospital indica que contaría con 30 camas, 2 quirófanos, consultorios generales, laboratorios de rayos X, residencia médica, área de urgencias, servicios generales, lo que beneficiaría a una población de 150 mil yucatecos del sur del estado. Sin embargo, basta visitar el hospital para constatar que ese equipamiento no existe. El hospital no funciona y se encuentra en total abandono, Eduardo, lo que es una gran burla hacia la gente, hacia los yucatecos, y sobre todo un crimen en contra de pues millones de toda la gente de Yucatán que necesita atención médica y no hay porque pues no está en operación. El otro hospital, también en el sur del estado, en Tikul, en la Perla del Sur, en el caso del hospital de Tikul, en 2012, la entonces gobernadora Ivonne Ortega Pacheco anunció que se iniciaría una licitación para proceder a la construcción de dicho hospital. Se anunció que el proceso tardaría aproximadamente un mes y que antes de terminar su gestión iniciaría la mencionada construcción. Sin embargo, la obra está abandonada. Según los documentos del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, el costo del hospital de Tikul sería de 300 millones de pesos, pero hoy por hoy sabemos que ya se ejercieron más de 5.850 millones de pesos por medio del programa de prestación de servicios, y sabemos que el que ganó la licitación de esa obra, nada más y nada menos que es el grupo de Han Rong. Esto, desgraciadamente, es un elefante blanco. Durante 2013, la propia Secretaría de Finanzas del gobierno de Yucatán reportó más recursos desgraciadamente ahora en el nuevo gobierno del estado con Rolando Zapata Bello, te quiero comentar, Eduardo, que pues al parecer ya rescindieron el contrato de este hospital por parte del gobierno del estado. Ya hay un litigio por parte del grupo de Hanrom por los 5,850 millones de pesos, que pues de alguna manera no solamente iba a construir la obra, sino iba a operar al hospital en un lapso de 20 años. Esto es lo que está pasando aquí en Yucatán, es la desgracia para miles de yucatecos que requieren atención médica y que pues ahí están dos elefantes blancos que pues prácticamente no están funcionando y que entre los dos pues estamos hablando que hay más de 6,000 millones de pesos tirados a la basura, que son recursos de todos los mexicanos, Eduardo. Senador Daniel Ávila Ruiz, cuando escuchamos estas cifras y lo que está sucediendo, sentimos una indignación pero tremenda. Un hospital que iba a costar 350 millones de pesos se eleva a 5,850 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación, el Senado de la República, ¿qué ha hecho? ¿Hay responsables o simplemente se apareció la Virgen y se llevó el dinero? No, por supuesto que hay responsables, y responsables tienen nombre y apellido, y se llama Ivonne Araceli Ortega Pacheco, es gobernadora de Yucatán. Nosotros, desde siendo diputado federal hace aproximadamente 4 años, inclusive como senador, presentamos la primera denuncia en contra del hospital de Tecash, que este se empezó a construir desde 2005 por el desvío de recursos públicos y porque hasta la fecha no se ha concluido la obra. Y ya como senador, en 2012 que entramos en el Senado, presentamos la denuncia para que la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública investigaran y auditen los recursos ejercidos en el caso del hospital de Ticul, donde ya son más de 5,850 millones de pesos los ejercidos vía contrato de prestación de público-privadas con esta empresa de Hanrong. Te comento, Eduardo, que en el caso del hospital de Ticul, Ticul de Tecash está apenas 1 hora de distancia, y en 1 hora de distancia hay 2 elefantes blancos, uno en Tecash, un hospital de segundo nivel totalmente abandonado, y el otro hospital en Ticul totalmente abandonado y en obra negra. Eso es lo que está pasando en Yucatán. Es una desgracia que habiendo miles de yucatecos con están pidiendo a gritos atención médica, pues hayan hospitales inconclusos, elefantes blancos, y lo peor es que se haya desviado el recurso público. ¿Y cuándo veremos, señor senador, acciones de la autoridad competente en contra de los responsables? Nosotros le estamos dando seguimiento en la Auditoría Superior de la Federación y en la Secretaría de la Función Pública a estas dos denuncias y a estas auditorías que se están realizando. Nosotros queremos que se haga justicia y que si alguien se robó el dinero, que lo devuelva y que se aplique todo el peso de la ley. No puede ser posible que haya impunidad en Yucatán, sobre todo pues sobre un tema tan sensible, Eduardo, como es el tema de la salud. Mira que esta construcción de los hospitales, que se llevó prácticamente 12 años y ni siquiera están terminados, inaugurados en 2012, ofenden. Lo mismo sucede en el caso del estado de Puebla, donde se constituyeron fideicomisos por más de 75 mil millones de pesos que pusieron como garante los impuestos que se van a recibir en los próximos 50 años y obviamente ahí hay mano negra, por no decir que uñas largas. ¿Qué están haciendo también en el caso de Puebla? ¿Le vas a dar seguimiento? Por supuesto, Eduardo, yo creo que este tema de corrupción, de desvío de recursos públicos y de impunidad, pues tiene que aplicarse todo el peso de la ley en todas las entidades federativas donde están habiendo estos elefantes blancos de hospitales, y llámese del partido político que sean. Creo que es importantísimo que se aplique todo el peso de la ley, que las propias instancias fiscalizadoras auditen y en su caso presenten la denuncia ante la PGR para para deslindar responsabilidades, que se aplique toda la justicia que en México. No puede ser posible que, habiendo en México 50 millones de pobres que están en la miseria, Eduardo, que hayan autoridades, gobernadores, presidentes municipales que se están robando el dinero de todos los mexicanos. No lo podemos concebir. En ese sentido se tiene que aplicar todo el peso de la ley. Y si Ivonne Ortega Pacheco se tendrá que ir a la cárcel, pues se tendrá que ir a la cárcel, Eduardo. Estamos hartos los mexicanos, ya estamos hartos de tanta corrupción, de tanta impunidad en nuestro país. De tanto pillo que ha llegado a la función pública, ¿no? Que se visten de políticos para acceder obviamente a la confianza de la población, y cuando llegan se sirven, pero a manos llenas, ¿no? Señor senador Daniel Ávila Ruiz, a mí me gustaría mucho invitarte a la mesa de trabajo, si me permites. Me gustaría invitarte a partir del día 8 de mayo para que nos acompañes y ahondemos sobre estos temas, ¿eh? Con mucho gusto, Eduardo, estoy a tus órdenes. Me encantaría muchísimo estar en vivo ahí contigo, ahí en cabina, y pues compartir no solamente sus temas de los hospitales, tanto en Yucatán como en otros estados, como en Puebla, sino también los elefantes blancos en el tema también de la cultura en Yucatán. Recordarás que cuando estuvo Ivonne Ortega Pacheco de gobernadora, con bombo y platillo, igual se puso la primera piedra del Disneylandia en Yucatán, ahí muy cerca de la zona arqueológica maya de Chichén Itzá, donde se ejercieron más de 500 millones de pesos de todos los mexicanos, y que hoy por hoy es un elefante blanco totalmente abandonado, el Museo Maya en Yaxcabá, muy cerca de Chichén Itzá, y que está en el total abandono, en la maleza. Pues si me lo permites, vamos a tocar esos temas, porque nos vendieron fantasías que a final de cuentas pudieron justificar el que le metieran las uñas y las manos al presupuesto de todos los mexicanos. Muchísimas gracias, senador Daniel Ávila Ruiz, por poner en contexto qué es lo que está sucediendo en el estado de Yucatán. Muchas gracias, Eduardo, un saludo a todo el auditorio, a todo. Es el senador Daniel Ávila Ruiz. Mire, hay que traer estos temas a colación. Más de 16, ya 16 exgobernadores de estados de la República Mexicana que están en investigación. Algunos ya tienen órdenes de aprehensión, otros ya han sido aprehendidos, pero la corrupción ahí está, a todo lo que da. Mientras haya esa intención y falta de voluntad política de hacer cumplir la norma y meter en cintura a estos delincuentes, las cosas van a seguir estando mal. Y cuando hablamos de dinero, vámonos a economía y finanzas. Y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Las tensiones en torno al TLC subieron aún más cuando Estados Unidos impuso aranceles a la madera canadiense. La queja de México de que las importaciones de fructosa estadounidense son muy baratas también es añeja. En 2007 la OMC se pronunció en contra de un impuesto aplicado por México a las bebidas no alcohólicas elaboradas con edulcorantes importados, luego de que Estados Unidos dijo que discriminaban a sus productores de maíz y a los refinadores. La industria azucarera mexicana señaló que el costo de la fructosa de Estados Unidos es cerca de 35% menor que el de la fructosa de México. Las medidas de represalias coinciden con una nueva disputa entre México y Estados Unidos sobre cuotas para el azúcar mexicano. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, las finanzas de bolsillo. El día de hoy, ¿cómo quedó el dólar, Rubén? Hoy quedó a la compra en Banamex en 18.85, a la venta en 19.35, bueno, pues algunos centavitos menos. En el aeropuerto, fíjate, lo tenemos a 17.90 y a la venta en 19.02. ¿Qué es poco más real lo que está sucediendo en el aeropuerto de la Ciudad de México? El tipo de cambio de las divisas toman su nivel un poco más justo, ¿no? Hay que tomar en consideración que con los tweets que mandó ayer Donald Trump diciendo que iba a emitir una resolución ejecutiva para salirse del Tratado de Libre Comercio, pues disparó disparó la desconfianza y obviamente el tipo de cambio peso dólar se fue a los cielos ayer. Rebasó los márgenes de los 19 pesos con 80 centavos. Hoy ya se ha venido ajustando, aunque se mantienen estos 18.55 y 19.35, ya va tomando su nivel. ¿Por qué? Porque se anunció anoche a las 10 de la noche aproximadamente que el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano habían tomado la decisión de mantener el Tratado de Libre Comercio hasta las negociaciones. La Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.25% y se ubica en 49,440 unidades. La mezcla mexicana de petróleo, Rubén, $42.86 el barril. Las reservas internacionales se mantienen en 175,023 millones de dólares. El oro y la plata, 30,000 pesos onza de oro, y plata libertad, 300 pesos. Bueno, pues vámonos con Elmer Ancona, el licenciado Elmer Ancona. Él es analista político para el periódico El Punto Crítico y para este espacio. El tema a tratar es pobreza y políticas públicas. Elmer Ancona, muy buenas tardes, te saludo. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, aquí preocupados, ¿no?, por lo que sucede en Yucatán, estos elefantes blancos, el tiradero de dinero, los abusos de Delfina Gómez allá con los empleados en Texcoco, más de 200 personas a las que le metió la uña a sus sueldos, ¿no? Les quitó el 10% de sus sueldos, y la pregunta es, ¿pobreza y políticas públicas? Exactamente, mira, tienes mucha razón al comentar esto, porque si estamos hablando de más del 50% de la población que vive en pobreza y el 30% de estas pobres están viviendo en pobreza extrema, esto significa que algo se está haciendo mal en este país. ¿Y qué es lo que se está haciendo mal? La política. Realmente los gobernantes no están gobernando para la gente, están gobernando para sus grupos de poder. Por lo pronto hay como 11 gobernadores, exgobernadores, que están en la mira. ¿Por qué? Por haber desfalcado las arcas de sus estados, ¿no? Casi todos han dejado endeudados a sus estados por más de 25,000 millones de pesos. ¿Eso qué significa? Que todo ese dinero se está desviando, presumiblemente, así lo dicen los especialistas, para aspectos electorales, para financiamiento de campañas y para su enriquecimiento personal y la de sus amigos. Entonces, ¿por qué hay tanto pobre en México? Aumentó 2 millones el número de pobres en este país en los últimos 2 años. 2 millones de pobres más en este país. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando simplemente de gobernar para la gente. No sé cómo lo vean, los indígenas, las mujeres y los adultos mayores están en el olvido en este país. Algo se tiene que hacer. Hay más de 5,500 programas a nivel municipal, estatal y federal, ¿sí?, que se repiten y que duplican presupuestos, y no se está organizando bien el dinero de los gobiernos para solucionar las necesidades básicas de este amplio sector de la población. Imagínate, de 122 millones de mexicanos que estamos habitando este país, el 50%, bueno, 48% viven en la pobreza, y muchos en la pobreza extrema. Las políticas públicas simple y sencillamente no están funcionando. Y eso también lo vemos en tiempos electorales, lamentablemente. Si tú te pones a ver los debates y las propuestas de los candidatos, pues, porque realmente o no le entienden o no perciben de que hay un mal gravísimo en este país llamado pobreza, ¿sí? Y lógicamente que están debatiendo cosas que se les va ocurriendo y que lo plantean de una forma somera, sin darle importancia a esto, ¿no? Que es la aplicación de políticas que logren un desarrollo sustentable para los mexicanos. Sí, lo que se debería privilegiar es generar riqueza para poderla repartir, ¿no? Vemos en el caso del Estado de México que prometen a los ciudadanos, obviamente, este sueldo rosa, ¿no? Y que está prometiendo uno de los candidatos el pagarle un sueldo a todas las amas de casa. Y lo primero que yo preguntaría es, ¿de dónde va a salir el dinero? Porque el recurso es escaso. A pesar de que me digan que el Estado de México es el más rico de los estados de la República Mexicana, el más poblado, prácticamente 17 millones de personas viven ahí, pero también representa 11 millones de votos, ¿no? ¿Y qué es lo que están prometiendo? Pues lo que no se va a poder dar. En un momento determinado van a tener que llegar a la quiebra porque están gastando más de lo que genera el mismo estado. 5,500 programas, me dices, 5,500 oportunidades para meter la mano y generar actos de corrupción. Efectivamente, y no sé cómo, porque no te lo plantean de manera detallada, no sé cómo algunos candidatos o candidatas están proponiendo la creación de 1,000,000 de empleos. Como todos nosotros sabemos, los gobiernos no son generadores de empleos. Los podrían impulsar, los podrían promover, pero no te puedes comprometer como candidato o como aspirante o como lo que tú quieras, no te puedes comprometer a hacer falsas promesas, ¿sí? Es muy difícil decir, oye, ¿sabes qué? O es muy fácil decir, vamos a crear 1 o 2 millones de empleos, cuando realmente es complicadísimo y además no te dan detalles, ¿no? Y si eso por un lado, y si aparte por cuestiones electorales le estás quitando parte de su sueldo a muchos, y eso se ha visto en gobiernos de diferentes connotaciones ideológicas, sean de izquierda o de derecha, les quitan dinero a los trabajadores de una forma obligada para financiar a los partidos, y eso debe estar penadísimo. Bueno, está penado, pero además pasa de largo, mi querido Eduardo, pasa de largo y no se hace nada. Ahí, una vez más, decimos que la sociedad civil se tiene que comprometer a presionar más a sus autoridades para poner fin a todo esto. Empezando por el voto, por supuesto, empezando por decir, oye, yo no le voy a dar mi voto a nadie que realmente me esté choreando, me esté engañando, me esté tratando de marear con promesas insulsas, ¿no? Entonces, son muy buenos momentos como ciudadanos para decidir hacia dónde queremos llevar a este país. Mira que lo que nos hace falta es mucha información para que se tomen decisiones adecuadas. La dirección de los destinos de los recursos públicos y políticos de un estado son de primordial importancia porque nos pegan directo en el bolsillo, ¿no? Nos pegan en esas finanzas de bolsillo que cada mexicano tiene. Y los hombres de a pie, los simples mortales, no tenemos las facilidades que han logrado obtener los diferentes políticos en la República Mexicana. Te agradezco muchísimo, Elmer Ancona, que nos hayas puesto en contexto y en análisis esto de la pobreza y políticas públicas. Un abrazo afectuoso y fuerte. Elmer Ancona, analista político del periódico El Punto Crítico. Y cuando hablamos de pobreza, políticas públicas, de esta falta de ética y de valores morales por las calles, mire, el día de hoy el Partido de la Revolución Democrática dio una conferencia de prensa donde dice que no es cierto que el PRD les quite el 10% de su sueldo a los trabajadores. Ya tenemos en la línea al licenciado Luis Sánchez Jiménez, senador de la República por el Estado de México, a quien le agradecemos mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Licenciado Luis Sánchez Jiménez, un saludo. Gracias, buenas tardes. Me gusta saludarles al auditorio, a todos ustedes. Tuvieron conferencia de prensa el día de hoy la candidata al gobierno del Estado de México por Morena, Delfina Gómez. En el debate dijo que todos los partidos, y hizo referencia al PRD también, le quitan dinero del sueldo a los trabajadores. ¿Esto es cierto, señor senador? Bueno, esto es falso. Es falso. Nosotros en el PRD tenemos una aportación hacia el partido, pero solamente quienes tenemos los cargos de representación popular. Y los altos mandos de los gobiernos nunca jamás a los empleados. No puede quitárseles el dinero a los empleados, eso no es posible. Nosotros, yo como senador, al tener este cargo, tengo la obligación por estatutos de darle a mi partido el 15% de lo que percibo, ¿sí? Yo firmo documentos cuando acepto la candidatura donde me comprometo a pagarlos, y además así lo establece el estatuto, pero nunca a los empleados. En los gobiernos municipales se puede pedir a los directores, son los altos mandos en esos gobiernos, y esto además no es obligatorio, porque hay algunos directores que por su especialización pues no son militantes del partido, y entonces pues no se les puede estar exigiendo. Pero bajar a los empleados, eso jamás. Esto lo aseguraron ayer en una conferencia de prensa que dieron la candidata y otros de su equipo, y bueno, pues tenemos nosotros que aclarar ante el público que eso es falso. Pero aquí cometieron, me parece, algunas cuestiones que son dignas de mencionar. Reconoce Delfina que sí le descontaba a sus trabajadores, a sus empleados. 200, pero dice ella, ¿no? Ella, a 200 aproximadamente, dice ella. Pero porque ellos decidieron hacer esa solicitud para que se les descontara. Pues sí, nada más que la ley del trabajo de los servidores públicos del Estado y municipios dice en qué rubro se puede descontar del salario, porque hay que recordar que el salario está protegido incluso por la Constitución, ¿no? Y ninguno de los rubros que establece esta ley de trabajo del Estado de México menciona esto. Mire, les voy a mencionar porque en qué momento se les puede descontar a una persona de su salario. Por dice el artículo 84 de esta ley de los trabajadores de servicio del Estado y los municipios, dice así: en el caso de un gravamen fiscal en cuanto a deudas contraídas con las instituciones por anticipos de sueldo, si se le pagó en exceso a alguien por algún error, por una pérdida debidamente comprobada, ¿no? Eso. Pero también se le puede descontar por cuotas sindicales o si constituyen una cooperativa los trabajadores y descuenta de ahí, o una caja de ahorros con pleno beneplácito del trabajador, ¿no? También en el caso del descuento para los servicios médicos, o si tiene uno un crédito para vivienda, en caso de que uno llegue tarde o falte, también se le puede descontar, y también por la pensión alimenticia. Y trae un rubro, el noveno, que dice, la fracción novena, que dice cualquier otro convenio con instituciones de servicios y aceptada por el servidor público. Pero este caso no es ninguna institución para lo que les descontaban a los trabajadores, porque ellos reconocen que les descontaban para darles a su grupo político. Ahora, senador, esto es violatorio del Código Penal del Estado de México. Esto es precisamente lo que te iba a preguntar, senador Luis Sánchez Jiménez. ¿No es abuso de autoridad esto? Porque un trabajador que percibe un sueldo mínimo, el que le quiten el 10%, pues le parte el eje y no le va a permitir llevar los alimentos que merece la familia. ¿No es abuso de autoridad esto? ¿No se tipifica en el Código Penal? El Código Penal del Estado de México, en su artículo 137 bis, dice que comete el delito de abuso de autoridad contra el subalterno, el servidor público que, haciendo uso de su empleo, cargo o comisión, dice dos fracciones. Uno, obtenga por cualquier motivo, para sí o para un tercero, parte del sueldo, dádivas o cuotas de uno o más de sus subalternos. Este es el caso, este es un delito, y este delito se llama abuso de autoridad, así de claro. Y ellos lo reconocieron ayer, la propia candidata lo reconoce ayer mismo, que sí les quitaba, pero porque ellos lo pedían. Esto es un delito, definitivamente. Y yo decía, a ver, miente cuando dice que nosotros en el PRD hacemos lo mismo. Eso no es verdad, eso es falso. Pero también hay que decir, en el caso de Veracruz, pues actuaron muy rápidamente para que Eva Cadena pues la destituyeran del cargo al haberse exhibido mediante un video cómo recibía dinero, y ese es un delito también, ¿no? Pero y hasta en dólares estuvo recibiendo dinero, ¿no? Ahorita estamos pasando a través de las redes sociales el video precisamente de la candidata en Veracruz, donde está recibiendo dólares, ya no solo pesos mexicanos, sino también en dólares. Bueno, pero rápidamente salieron a decir, a quitarles la candidatura a esta señora, ¿no? Y a sumarse al linchamiento mediático, además, ¿eh? La dejaron ahí solita, o sea, le pusieron un 4 o un 8 por todos lados, ¿no? Hasta su partido la, pues, cómo la maltrata, ¿no? Pero, ahí hay un delito, aquí no hay video, pero también hay un delito. ¿No? Senador Luis Sánchez Jiménez, ¿el PRD va a presentar denuncia entre la FEPADE y ante la autoridad competente? ¿O nada más se va a quedar en el ámbito mediático? En el partido están pidiendo desde el Congreso local en Toluca que se revise desde la Auditoría Superior, desde la Auditoría del Estado, ¿qué sucede, no? Porque si esto se descontó en sus recibos, debe estar en la cuenta pública, ¿sí? Debe estar ahí en la cuenta pública y tenemos que revisar exactamente a dónde fue a parar ese dinero. Pero dice Delfina que no había documentos, no había comprobantes de lo que hizo, que esto es un 4 que le pusieron a su administración y que la información debió haber salido de alguien muy cercano, porque esto, según lo que ella había manifestado, pues no habían registros, ¿no? Que esto probablemente venga de parte del gobierno estatal. Bueno, la información de los recibos donde se ve que se les descuenta por ese concepto a los trabajadores es parte de la cuenta pública. La cuenta pública que debe rendir cada municipio, cada ayuntamiento, se registran los movimientos y ahí esos documentos es muy probable que hayan salido, sí, en la cuenta pública. Pero eso es indebido, son documentos que deben ser públicos. Una vez que se aprueba la cuenta pública, se hace pública, ¿no? Y ella dice que tiene en su poder las peticiones de los trabajadores para que se les descuente. Eso debe ser parte del expediente que debe estar en poder de las autoridades, ¿no? Vamos a ver si esto es así o no. Pero aún tuviera en su poder los documentos donde los trabajadores firmaron solicitando, legalmente no podría haber hecho ese tipo de descuentos, toda vez que no está permitido en la ley, la norma ahí en el Estado de México, ¿no? Eso es correcto. Aún cuando un trabajador haya firmado o exista un documento, eso es indebido, porque no es una institución que contemple la ley laboral el destinatario del recurso, ¿no? Entonces, seguramente les habrán dicho, bueno, te contrato, pero tendrás que aportar el 10% para el grupo político, ¿no? O para el partido, no lo sé. Entonces, esto es indebido. Y un trabajador, una persona que está necesitada de trabajo, pues, si le dicen eso, dice, bueno, pues, aunque sea el 90% me quedo, ¿no? Entonces, claro que es una forma de abuso de la autoridad en todo caso, ¿no? Y bueno, a confesión de parte, porque ellos lo confesaron, sí les descontábamos, pues porque ellos nos lo pedían, pues no es tan fácil el asunto. Entonces, estamos pidiendo que se investigue. Y nosotros, déjame decirte, que habíamos sido muy respetuosos de ellos, sobre todo de Morena, porque nosotros estamos convencidos que entre la izquierda no están los enemigos. Muy respetuosos, nos han hecho varias cuestiones, sin embargo, nosotros hemos sido incluso hasta omisos, ¿no? Pero en esta ocasión, bueno, pues me parece que no podemos quedarnos callados, pues están diciendo que el PRD hace lo mismo, ¿no? Sí, es una acusación directa, ¿no? Dando a entender de que el PRD lo hace, pues nosotros también tenemos derecho, y se arropan con esto de la honestidad valiente. Pues es lo que expuse hace un rato, que bueno, pues en el caso de Veracruz dicen que refrendan su honestidad, ¿no? Y sus principios de no robar y eso. Aquí, esto es abuso de autoridad, pero es un robo a los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿No? Hay dos morales, hay doble moral, hay una moral que se aplica en Veracruz, otra que se aplica en el Estado de México. ¿Qué es lo que nos tienen que responder ellos? Bueno, pues le vamos a dar seguimiento. Te agradezco mucho, senador Luis Sánchez Jiménez, senador por el Estado de México, el que nos hayas puesto en contexto esta conferencia de prensa y las aclaraciones, ¿no? El PRD, entonces, de manera categórica nos dices, no le descuenta del sueldo de los trabajadores ninguna aportación para el partido. Jamás, nunca lo hemos hecho, ni antes ni ahora. Pues que quede bien claro. Agradezco mucho, senador Luis Sánchez Jiménez, el que nos hayas tomado la llamada, y te invito a que participes en esta mesa de trabajo y nos puedes acompañar para ahondar en la agenda del Senado. Aquí estamos, con gusto, claro que sí. Muchísimas gracias. El senador Luis Sánchez Jiménez, senador del Partido de la Revolución Democrática y senador por el Estado de México, salieron hoy a la conferencia a aclarar esta situación que Delfina de manera directa dice, pues el PRD le descuenta a los trabajadores, nosotros ¿por qué no? ¿No? Y ya nos dijo que no, que es completamente falso y que sí es abuso de autoridad, y está tipificado en el Código Penal del Estado de México. Vamos a ver cómo reacciona el partido Morena ante estas situaciones. La portada del día de hoy del periódico El Punto Crítico. En su principal dice, acuerda a Trump y Enrique Peña Nieto renegociar el Tratado de Libre Comercio. Por lo pronto, se queda como está, se van a las negociaciones y después de las negociaciones ya decidirán si se quedan o se van. Esta información la puede encontrar usted en www.elpuntocritico.com. Información útil para la toma de decisiones. Lo invito a que me siga a través de Twitter, @RamosFuster con TH, y las redes sociales del periódico El Punto Crítico. Rubén Labastida, @ElPuntoCrítico en Twitter y en facebook.com/ El Punto Crítico, sitio oficial web www.elpuntocritico.com. Pues los invitamos a que nos siga el día de mañana por estas mismas frecuencias a partir de las 5 de la tarde. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel.